Ahora sí, señores, arrancamos. Doce y nueve minutos y como les contaba, a partir de ahora, los lunes, estrenaremos aquí un espacio, bueno, pues cada semana un poquito diferente, gracias a la Asociación Nacional Ser Move. Está con nosotros Ángeles Satrústegui, ella es la presidenta de esta asociación a nivel nacional. Ángeles, muy buenos días. Muy buenos días. Hace ya algún tiempo, bueno, pues te pusiste en contacto con los compañeros de OIZ Radio con la intención, bueno, pues no solo de presentarnos el proyecto que hace la asociación, sino con, bueno, pues un ejemplo muy claro de lo que es vuestro programa Concienciación Siglo XXI, Pequeñas Palabras, Grandes Fundamentos. Cuéntanos un poquito qué hacéis desde la asociación y en qué consiste este programa que habéis puesto en marcha en este nuevo curso. Muy bien. Bueno, nuestra asociación es a nivel nacional, fue creada en el 2014, somos casi unos 3.500 socios, tanto pequeños y grandes. Uh-huh. Bueno, venimos realizando áreas en lo que es de educación, apoyo académico de todas las edades, tanto primaria, ESO y bachiller. Uh-huh. Damos idiomas, inglés, francés. Uh-huh. Bueno, también hemos empezado con este proyecto que se llama Concienciación Siglo XXI, Hoy te toca a ti, en la cual realizamos ciertas actividades donde tratamos de poner a personas que realmente necesiten algo que el Estado no puede dárselo. Por ejemplo, una persona que necesita una silla de rueda, buscar las formas de que la pueda tener, uh-huh. ¿Vale? Pues eso es lo que realmente hacemos desde nuestra asociación. Después, en la parte cultura, también estamos trabajando fuertemente, que ya los iremos contando, y también en la parte de migración, uh-huh. ¿Vale? Y bueno, venimos trabajando poco a poco todos los días, de lunes a viernes, en la calle Matadero número 14, y bueno, y ahí estamos, y es nuestra casa. Todos los días, bueno, los más pequeños miembros de la asociación tienen una cita allí con vosotros, van a ese refuerzo escolar, ¿no?, a estudiar allí en la sede de la asociación. Exacto, sí. Ahí estamos y lo que intentamos es, aparte de que saquen el curso académico, que realmente sepan coger un montón de cosas que necesitan todos los niños, ¿vale? Que yo creo que estamos dejando de lado lo que es la niñez, el adolescente, ¿vale? Y hay muchas etapas donde hay que nutrirse y tratar de estar con ellos, ¿vale? Mezclando todas las naciones, uh-huh. ¿Vale? Teniendo una diversidad de todo, ¿vale? Eso te iba a preguntar, Ángeles. ¿Quién es candidato a ser miembro de Ser Move? Pues a ver, todos. Todos somos uno, ¿vale? Todos somos uno. Bueno, pues una labor muy importante que ellos mismos están tratando también de concienciar, bueno, pues a través del propio ejemplo. En esta semana, en este lunes en el magazine, los más pequeños de Ser Move, niños, si no me equivoco, hoy entre 11 y 14 años, sí, van a preguntar a los políticos de nuestra ciudad. Todos, exacto, tienen preguntas preparadas para todas las formaciones políticas. Hoy estará con nosotros, bueno, pues diferentes representantes de distintos partidos políticos. Estará el Partido Popular, estará el PSOE, está Vox, está Ciudadanos. Ellos tenían preguntas para todos los partidos políticos, si bien es cierto que, bueno, pues nosotros, sí, no, verdad, hemos conseguido, sí, que vengan representantes de otras formaciones. Agradecemos profundamente a todos los que han podido venir en el día de hoy. Uh-huh. Y bueno, pues como tú bien decías, todos los días trabajáis un poquito, trabajáis también, si no me equivoco, tenéis una reunión también los sábados. Sí. Y estos jóvenes talentos llevan semanas planeando ellos mismos esas preguntas que quieren hacer a los políticos de su ciudad. Sí, a ver, ellos mismos tienen, como todo mayor, que tenemos nuestras ideas y nuestras incertidumbres, ellos también las tienen. En sus edades se plantean muchas cosas, ven televisión, miran los magazines y bueno, ellos mismos te tiran un montón de consultas y dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pues bueno, lo que hemos tratado de hacer es que ellos mismos elaboren lo que ellos quieren saber. Entonces, os digo a todos, estéis preparados porque hay preguntas que realmente son muy buenas, bueno, ¿vale? Pero... Y aparte de eso, también digo, perdona que te haya interrumpido, algo, un tema que lo llevamos a cabo entre todos los pequeños cuando nos reunimos. Pónganse de acuerdo todos los políticos, que son los que nos representan, por favor, porque España realmente necesita salir adelante. Bueno, pues esa petición que Ángeles, como presidenta de Sermove, traslada a los representantes políticos que están hoy aquí. Nos tienen que disculpar si hay, bueno, pues cierto ruido hoy en el estudio, porque somos muchas personas. Tenemos a varios chavales que van a presentar, que van a preguntar a nuestros políticos, y bueno, pues no tenemos micros para todo, tenemos que ir cambiando. Así que les pedimos perdón de antemano si se escucha algún ruido. Ángeles, te voy a pedir que cedas tu micrófono a uno de nuestros políticos. Muchísimas gracias de verdad por haber venido y por haber contado con OIZ Radio y, bueno, pues esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados, para llevar a cabo este espacio. Voy a pasar ya, sin más dilación, a presentar a los periodistas por un día. Son, como decimos, chavales muy jóvenes, niños entre 11 y 14 años, que van a preguntar a nuestros representantes. Angélica y Leire son las dos primeras protagonistas de este espacio. Ellas van a preguntar a representantes del Partido Popular y del PSOE, así que también nuestras políticas, en este caso, que se sienten aquí al lado de nuestras chicas. Angélica, Leire, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por haber venido. ¿Ha sido fácil preparar este espacio? ¿Teníais claro qué queríais saber de nuestros políticos? Pues no estábamos tan claras, pero queremos saber un poco más sobre los políticos. ¿Os interesa la política? ¿Os veis en un futuro, bueno, pues como cualquier otro ciudadano, acudiendo a las urnas, a votar, participando activamente de lo que se os demande? Sí. Sí, yo creo que también. Simplemente ya lo verán con las preguntas que han preparado. Yo creo que están muy, muy, pero que muy interesadas. Nos acompaña Nuria Sánchez, ella es concejal del Partido Socialista. Hola, Nuria, muy buenos días. Buenos días, Diana. Buenos días, chicas, chicos. Y buenos días a todos los oyentes. Y Helen Delgado es la representante del Partido Popular. Muy buenos días, Helen. Hola, buenos días, Diana. Buenos días, chicas. Pues nada, las dejo a ellas al pie del cañón. Ellas son las que mandan ahora. Angélica es la encargada de hacer las primeras preguntas que tiene preparadas, en este caso para Nuria Sánchez, del PSOE, ¿verdad? Muy buenos días, señorita concejal Nuria Sánchez. Bueno, le quería hacer unas preguntas sobre el turismo y la sociedad adolescentes. Primera pregunta. A nuestra ciudad le falta impulsar proyectos para atraer empresas que apuesten por nuestro lugar. Nosotros los niños estamos convencidos que si los políticos se ponen de acuerdo, llegarán importantes desafíos para la ciudad. ¿Qué proyección tienen para mejorar el turismo en nuestra ciudad, sabiendo que es el propulsor máximo económico de una ciudad, de una región? ¿Y qué ventajas le darán a las empresas que apuesten y se instalen en Talavera? Guau, wow, Nuria, ¿eh? Pone complicado. Bueno, pues el turismo es súper importante, como dices, más para la ciudad de la cerámica, que es la ciudad de Talavera. No sé si lo sabéis, pero en concreto el día 17 de diciembre se presentará la oficina de turismo, ya en colaboración con la Diputación Provincial. Y creemos que va a ser un enfoque muy importante a partir de ahí para la ciudad, con esta oficina fomentando y proyectando su desarrollo. Ok. Cuando hablamos de adolescentes, niños y diversión, nuestra ciudad tiene un espacio vacío. No existen lugares para encontrar actividades lúdicas altruistas, ahora que están en gobierno. ¿Qué habéis pensado en esta área o que se pondrán a realizar en este año 2020? Bueno, afortunadamente nuestra ciudad es muy activa en ámbito cultural, social. Entonces sí que hay una programación desde Cultura muy abierta durante todo el año, no solo para mayores, sino también para jóvenes, y estamos abiertos para que os podáis involucrar, contáis con nosotros para proyectar ideas, proyectos, que bueno, el ayuntamiento está abierto a cualquier idea que se pueda conseguir y fomentar en la ciudad con vosotros. Pero también hay adolescentes que no les gusta participar en eso porque lo hayan un poco aburrido, no sé. ¿Pueden buscar alguna otra cosa que le interese? Bueno, en concreto está la concejalía de festejos, que también acoge a jóvenes de juventud e infancia. Entonces el concejal Daniel Tito está abierto a cualquier proposición vuestra. También, si sabéis, también se desarrollan convocatorias de de subvenciones para dar ayuda a las asociaciones de jóvenes. Sí. Y la Casa de la Juventud también. Nuria, yo por echarte un capote, quizás a lo mejor lo que tenemos que trabajar en este 2020 es en publicitar un poquito más todas las cosas que se hace, que yo, bueno, pues lo vengo denunciando muchas veces aquí en el magazine. Muchas veces los talaveranos no sabemos que en Talavera se hacen muchísimas cosas y, bueno, pues a lo mejor por desconocimiento, bueno, pues nos quedamos sin saberlo porque, por ejemplo, tenemos, bueno, desde el Ayuntamiento esas iniciativas que se organizan, bueno, pues a nivel, pues eso, municipal. Bueno, yo he visto en los últimos meses, pues no sé, desde Escape Room, ¿no? Ahora que se llevan mucho gratuitos, actividades en días concretos que tenéis, no tenéis colegio, instituto, los chicos. No sé, la última vez que recuerdo algo así, por ejemplo, fue en la Casa de la Juventud, una fiesta de Halloween. O sea, a lo mejor quizás tenemos que trabajar un poquito más en publicitar lo que ya se hace y, como tú bien dices, ponerles a su disposición los medios municipales para que ellos presenten sus propuestas. Sí, la difusión intentamos desde la web o ruedas de prensa y no solo todo lo que se ha proyectado por el ayuntamiento, sino también damos la oportunidad a asociaciones, entidades, pues que nos digan échanos una mano en difusión, estamos abiertos también. En concreto en consumo, ya se va a presentar la campaña de Navidad, que esto a lo mejor no llega a todo el mundo, pero ya hace años pues se da la oportunidad en el centro de consumo pues para jóvenes. Durante todas las Navidades hay un programa dirigido a jóvenes y otro a niños para pasar todas las Navidades. Uh-huh. Donde hay que solicitarlo y apuntarse en la oficina de consumo. Mi consejo es que sois habituales en las redes sociales, sí. Bueno, pues tenéis que seguir también a Loal de Cultura y a todas estas instituciones municipales y regionales que también desde ahí, oye, organizan sus actividades y a veces pues no nos enteramos. Nosotros como medios de comunicación también trataremos de recogerlo. ¿Te queda alguna pregunta más, Angélica? Sí, la última pregunta. La corrupción está en todos los partidos políticos. Claro que todos los políticos se ceban con las arcas del Estado y no piensan en las pobrezas que tienen todos los ciudadanos españoles. ¿Ustedes, como partido del PSOE, qué pueden decir a sus compañeros y afiliados? Pues, a ver, en realidad sí. Desgraciadamente existe corrupción, llevamos años comprobándolo. Y desde el Partido Socialista, pues damos mucha proyección a acciones y políticas sociales, ¿no? Eso es nuestra base primordial. Y bueno, pues no todo el mundo somos iguales, todos los políticos. Ahora está claro el caso de los ERES en Andalucía. Y bueno, ya está, los expresidentes pues ya no son militantes, eso ya se quedó zanjado. Y animamos a que haya esperanza porque el PSOE es un partido consolidado y no queremos corrupción, por supuesto. Ya, nadie lo quiere. Nadie lo quiere. Bueno, pues muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias, Nuria. Muchas gracias a ustedes. Se nos queda cortito, ¿eh? Lo que tiene la radio es que al final los minutos pasan volando, pero habrá más ocasiones. Así que yo creo que ya Angélica está trabajando en las siguientes preguntas porque la veo yo con ganas de hablar. Muy bien, Angélica, muchas gracias. Gracias. Vamos a dar paso a Leire. Leire va a preguntar a Helen Delgado, la representante del Partido Popular. Así que los micros son tuyos. Leire. Buenos días, Helen Delgado, quisiera hacerle unas preguntas. Ustedes en la última elección han subido 7 diputados, uno más que en abril, en total 291.474 votos. ¿Qué se plantearán para mejorar la despoblación en diferentes pueblos que se están quedando sin ciudadanos? Hola, Leire, lo primero, buenos días. Buenos días. Desde el Partido Popular siempre estamos trabajando para mejorar el sistema tanto económico como político como social. El tema de la despoblación es un problema realmente que nos afecta sobre todo a Talavera y su comarca porque estamos pasando por unos momentos difíciles en tema de empleo, en tema de turismo, o sea, todo nos afecta, sobre todo a esta ciudad, no sé por qué, que es la gran marginada de Castilla-La Mancha. Entonces tenemos una serie de propuestas, vamos a apoyar al sector primario, vamos a ayudar a intentar que desde el gobierno regional y nacional se pueda apoyar a los agricultores, a los ganaderos, porque eso sabemos que es un sector muy importante y básico y primordial para la ciudad de Talavera. Y bueno, tenemos una serie de medidas que desde la oposición y todo lo que podamos nosotros hacer desde la oposición y fiscalizando la gestión del equipo de gobierno que está gobernando, pues vamos a intentar que encontremos una solución todos y que, bueno, esto pues vaya mejorando poco a poco, día a día. Muchas gracias. A ti. También tener el honor de poder entrevistar al senador provincial don José Julián Gregorio López, que sabemos la labor que ha realizado cuando estuvo de subdelegado y delegado de Castilla-La Mancha. ¿Qué propuestas llevará a cabo esta legislación 2020 provincial y nacional? Pues las propuestas que lleva a cabo, ya como he dicho antes, es muchas medidas para intentar que podamos, sobre todo para Talavera, su comarca, y bueno, y lo que se refiere a la provincia de Toledo y ya a la región, que podamos subsistir, que podamos bajar el paro, ayudar a los jóvenes, a los desempleados, tener muchas más medidas y apoyos ante los problemas que se nos están viniendo. Entonces, desde su posición, igual que nosotros, desde la oposición, estamos ejerciendo esta labor pues para que entre todos, como ha dicho antes, a ver, Ángeles, parece, ¿verdad?, a ver si podemos encontrar un punto intermedio y llegar todos a un acuerdo, porque realmente el interés que tenemos todos es el mismo, que podamos vivir con una cierta calidad de vida y mejorar y todo lo que podamos mejorar. Vale. Ahora que estoy personalmente, pedirle que nos ayudara con un proyecto que estamos llevando a cabo. ¿Nos ayudaría a organizar anualmente un encuentro de todas las asociaciones locales para una buena causa? Hoy te toca a ti. Pues sería un honor. Desde el Partido Popular, todo lo que podamos hacer. Solamente tenemos que reunirnos cuando os venga bien, cuando queráis, pedirnos los apoyos, las ayudas que necesitéis. Siempre estamos abiertos a ayudar y a apoyar, y a cualquier sugerencia que tengáis será bienvenida, porque sabemos que estos son pequeños pasos que luego dan consecuencias para buenas acciones. Entonces, estamos aquí para lo que necesitéis. Siempre que queráis, estamos dispuestos a ayudaros. Gracias. A ti. ¿Saben ustedes que en Talavera muchos menores transitan por la drogadicción, alcoholismo, y el Estado está muy ausente, tanto fuerzas y justicias? ¿Se han planteado crear un organismo que se encuentre más cercano a los adolescentes y padres? Pues, a ver, en ese no sé exactamente cuál es el punto de inflexión ante este problema. No te puedo decir, porque no sé si desde la región están intentando abarcar este problema o nos tendrán que dar unas pautas. Es un problema bastante grande el tema de ya todo lo que acontece a la juventud, a los niños, el tema de drogas, de, bueno, alcohol, de juegos ahora también, que hemos sentado unas bases en el Pleno, todos por unanimidad, para controlar el tema de las apuestas y los juegos, las casas de apuestas. Entonces, bueno, en principio, todo lo que nos vayáis proponiendo, todo lo que nos vaya llegando, se intentará pues encontrar una solución, desde luego, y desde la localidad, desde el municipio nuestro, ponemos todo el empeño para trasladarlo así a donde haya que llevarlo, a la provincia, a la región e incluso a nivel nacional, si es necesario. Vale, gracias. Bueno, pues creo que Leire ya te ha terminado todas sus preguntas. Vienen pisando fuerte, lo venimos anunciando. En estos momentos de la mañana, son las 12 y 27 minutos, vamos a escuchar unos consejos publicitarios, así, bueno, pues también damos tiempo a nuestros nuevos periodistas y a nuestros invitados a que cambien el asiento. No se vayan, que enseguida estamos de vuelta aquí con los chicos de Sermove. Oíd Radio, si quieres marcar la diferencia, conéctate. ¡Conéctate! La OIT quiere celebrar contigo su 30 aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves la extra. Los viernes la mega extra. Y los sábados y domingos la super extra. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. ¿Sufres de estrés o ansiedad? ¿Te sientes cansado o cansada todo el día? En la mayoría de los casos esto se produce porque no has dormido bien. Mi nombre es Catalina Davis y soy coach y formadora de alto rendimiento. Y desde que empecé mi carrera profesional, por mis formaciones han pasado miles de personas, todas ellas con diferentes problemas, pero la mayoría tenían un patrón común: no descansaban bien. A mí esto también me pasaba, hasta que descubrí Aromatic. Desde entonces siempre lo recomiendo, porque Aromatic cambió mi vida y también puede cambiar la tuya. Más información y venta en el 925-05-4000 o también al 616-907243. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor con 8 habitaciones dobles y 4 suites con vistas al jardín y al río Tajo. En la carretera del Caudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com. Oír Radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí. Sí. Doce y 29 minutos de la mañana, es lunes 2 de diciembre, estamos estrenando esta nueva sección con los chicos, los protagonistas de la Asociación Nacional Ser Move. Hoy están preguntando a los representantes políticos de nuestra ciudad. Hemos cambiado, bueno, pues el turno de los micrófonos. Al final, bueno, pues el estudio hoy se nos está quedando pequeño con tantos participantes. Tenemos ahora a Isabel y Alejandro. Muy buenos días, chicos. Hola. Buenos días. Ellos van a preguntar a los representantes de Ciudadanos y Vox. Isabel, tú vas a preguntar a Susana Hernández del Mazo, así que, bueno, los micrófonos están a tu disposición. Buenos días, señorita Susana Hernández, concejala, muy encantada de poder entrevistarla. La verdad que nos gustaba mucho Albert Rivera. Ahora, ¿a quién elegirán en su partido como presidente? ¿Qué propuestas tendrán para mejorar los servicios a las familias de niños discapacitados que están en el umbral de la pobreza en nuestra ciudad? Buenos días, y lo primero, si me permitís, por supuesto, daros la enhorabuena por esta iniciativa y a vosotros felicitaros, tanto a vosotros como a vuestras compañeras que han intervenido anteriormente. Me parece que estáis haciendo unas preguntas que ya quisieran muchos adultos, de verdad, poder reflejarlas de forma, creo, de verdad, a nivel personal, tan acertada. Bueno, pues me has hecho dos preguntas en una. En cuanto a lo primero, pues bueno, pues ahora precisamente este fin de semana hubo la reunión de un Consejo General, concretamente el sábado, y bueno, pues va a haber un grupito, voy a intentar explicar las cosas lo más claramente posible. Hay un grupo que se llama Gestora, que durante los 4 próximos meses, hasta la celebración de la próxima asamblea, que tendrá lugar a partir del 10 de marzo, pues será quien se encargue de, digamos, de dirigir un poco al partido. En cuanto a quién al final tomará las riendas del partido, de momento solamente hay una persona que se ha postulado, que es Inés Arrimadas, pero como ya digo, lo importante es que durante estos 4 meses habrá un grupo, la gestora, que será la que se encargue de, bueno, pues de dirigir un poco el partido. Bueno, pues me preguntas por el sector de la discapacidad. Yo creo que de todos es sabido que yo, para mí, es mi talón de Aquiles, porque vengo de trabajar durante bastantes años en el sector de la discapacidad. Creo que hay muchas cosas por hacer, creo que es verdad que se han conseguido logros, hitos, para mí, importantísimos, avances importantísimos en el sector de la discapacidad, pero que hay mucho por hacer. Una de las cosas que a mí personalmente creo que hay que hacer más hincapié del que se está haciendo ahora, es el tema del empleo. El empleo para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque nos centramos en el primer ciclo vital. Nos centramos mucho en la época en la que sois menores, menores con discapacidad, el tema de la educación, el tema de la sanidad, pero nos queda todavía bastante por poder... por poder poner las condiciones adecuadas para que las personas, independientemente de la discapacidad que tengan, puedan tener un acceso prioritariamente a un empleo normalizado, ¿vale? O sea, en las mismas condiciones que podemos trabajar otras personas que no tenemos discapacidad. Y hacia ahí va a ir las propuestas que vamos a presentar. Muy bien. El Hospital de Nuestra Señora del Prado tiene muchas listas de espera en las áreas de quirófano, citas concertadas con diferentes especialistas. ¿Cómo van a intervenir para buscar y mejorar todos estos servicios que son tan importantes para la población de Talavera? Pues bueno, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, el lugar que ocupamos. Ahora somos un partido en la oposición, con las limitaciones y también con las bondades que puede retrotraer el precisamente estar en la oposición. Sí es cierto y es conocido de todos que las listas de espera son importantes, no solamente en Talavera de la Reina, lo son también a lo largo y ancho de toda Castilla-La Mancha, de toda la región. Y nosotros, claro, pensamos que un mayor aumento en la partida presupuestaria en concepto de recursos humanos y, por supuesto, también hacer un balance de cuál es la gestión actual y ver si es necesaria una reestructuración o bien delimitar de alguna forma si se puede gestionar de forma más eficiente, que no digo eficaz que también, sino digo eficiente, es decir, con los recursos que tenemos, cómo poder explotarlos de forma más adecuada. Pero todos estamos de acuerdo en que, bueno, pues ahora el gobierno regional, que está liderado de forma mayoritaria por el Partido Socialista, pues es una cosa que tendrá que acometer, claro, con la ayuda de todos los partidos. Este tema es muy amplio, pero he querido detenerme en esto ya que es de mucho interés, ya que es nuestra historia y deberíamos cuidarla. Murallas, camino del Puente Rojo, etcétera. ¿Cómo podrían promover el cuidado, reconstrucción a lo que está desgastado y abandonado? Tenemos una ciudad preciosa. El otro día vino una compañera mía de Guadalajara, de Ciudadanos, y se lo estuve diciendo. Yo, como bueno, se ha dicho durante toda la campaña, he pasado años, porque bueno, pues porque el trabajo ya sabemos cómo está en Talavera y he tenido que buscar un trabajo fuera de Talavera. Y a la vuelta me he encontrado con una ciudad absolutamente preciosa, con una ciudad con una cantidad de recursos a nivel de patrimonio tremenda. Patrimonio además que tenemos que conservar y explotar adecuadamente. Labores de mantenimiento más básicos como pueden ser limpieza, hasta otra serie de cosas como por ejemplo la explotación económica de esos recursos que tenemos a día de hoy, porque además todo al final es un bucle. Si nosotros mantenemos pero también gestionamos económicamente, eso va a servir para recaudar fondos para poder seguir con ese mantenimiento y aumentando ese patrimonio tan importante que tenemos en nuestra ciudad. ¿Qué es una de las cosas muy importantes? Y nosotros lo dijimos durante toda la campaña, pues el poner a Talavera en el mapa, es decir, que se dé difusión de todo lo bueno y bonito que hay aquí en Talavera. En cualquier punto, no como ciudad solo de Castilla-La Mancha, sino como ciudad española, tenemos que poner Talavera primero en valor, porque lo hay, porque lo tenemos, y en segundo lugar ponerla en el mapa y ponerla, por supuesto, en la agenda turística de cualquier promotor de cultura a nivel nacional. Vale. La última. ¿Qué realizará en esta legislación como concejala para mejorar nuestra ciudad? Mejor dicho, ¿qué propone para legislar desde su posesión? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer, pero repito, cada uno desde la posición en la que nos encontramos. Nosotros como grupo de oposición, pues vamos a intentar desde luego el dar un impulso sobre todo al desarrollo económico de nuestra ciudad, porque entendemos que sin economía hay muchas otras cosas que no se podrán poner en marcha de forma adecuada. Por ejemplo, el tema de los servicios sociales básicos. Y digo básicos y lo pongo en negrita y lo subrayo. Si son básicos es porque realmente todos tenemos que tener en igualdad de condiciones ese acceso o ese mismo acceso a esos derechos básicos. Pero para ello tenemos que tener una economía fuerte que pueda ofertar y, por supuesto, garantizar el desarrollo y la puesta en marcha de esos servicios sociales básicos. Muchas gracias. A ti, por supuesto. Isabel, yo creo que ya ha terminado su turno de preguntas. Me llama muchísimo la atención, bueno, pues hasta los adjetivos que utilizan cuando se refieren a cada uno de los conceptos. Ella hablaba de patrimonio desgastado y abandonado. No se les escapa nada, ¿eh, Susana? No, no, nada. Por eso digo que, de verdad, que ningún adulto podría hacerlo mejor de lo que ellos personalmente considero que lo están haciendo. O sea, es genial oírlos. Vienen con los deberes muy hechos. Alejandro está muy concentrado, ¿eh? Me consta que lleva, bueno, pues bastante tiempo pendiente de su intervención. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Es tu turno. Vas a preguntar a David Moreno, el representante de Vox aquí en Talavera. Buenos días, señor Moreno. A usted le voy a hablar sobre economía, limpieza, seguridad, educación y transporte. Ya sabemos que Vox sacó dos parlamentarios gracias a los votantes de Castilla-La Mancha, 15,28%. Ahí van mis preguntas. ¿Qué van a hacer con el paro de todos los ciudadanos de Talavera de la Reina? Bueno, en realidad quería decir, ¿cuáles serán las propuestas de su partido para luchar con el paro de 10.340 ciudadanos talaveranos que están en el umbral de la pobreza? Buenos días a todos y bienvenidos a estos jóvenes periodistas, que lo estáis haciendo fenomenal. Pues Alejandro, la pregunta que haces es de suma importancia. Desde que empezamos con la campaña y desde que hemos empezado en esta legislatura, ha sido nuestro principal objetivo. Y ese es el que le tenemos marcado para intentar reducir la cifra de parados. Es dramático, efectivamente, un 30% de parados en la ciudad de Talavera, y si hablamos de la comarca y alrededores, sube a un 32%, y además de larga duración. Te puedo poner algunos ejemplos que hemos puesto ya, hemos llevado ya a pleno como iniciativas, como el desarrollo de una plataforma logística intermodal, para ponerlo en marcha lo antes posible, por los puestos de trabajo que puede generar y por la atracción de empresas que pueden venir a la ciudad de Talavera para asentarse y que necesitan de mejores infraestructuras. Otras medidas que también hemos puesto encima de la mesa es organizar, por ejemplo, el mes del motor en abril del 2020, sí, para dinamizar, para que vengan turistas, visitantes, que sean aficionados al motor y que vengan al mismo tiempo a conocer nuestra ciudad. Y ahora en el próximo pleno llevamos también otra iniciativa, que es poner en marcha la candidatura de Talavera de la Reina a albergar la base logística militar. Un proyecto que se está impulsando por parte del Ministerio de Defensa y que prevén invertir 300 millones de euros y la creación de 1.600 puestos de trabajo. Proyectos de este tipo son los que hace falta en Talavera y en nuestra comarca para la creación de puestos de trabajo. Y en ello estamos. Ese es el principal problema y el principal objetivo de nuestro grupo municipal Vox. Otra pregunta. ¿Qué tienen planeado hacer en la ciudad para hacerla más apetecible para los turistas, ya que nuestra ciudad es potencialmente bonita, la cual merece la pena conocerla y visitarla? Totalmente de acuerdo, Alejandro. Tenemos una ciudad muy bonita, muy cómoda, muy fácil de visitar paseando, y todo eso hay que promocionarlo. Debemos y promocionar el seudónimo, el nombre de Talavera, Ciudad de la Cerámica, y atraer a gente. Y luego también, desde nuestro programa para las elecciones, le dimos mucha importancia al turismo deportivo y al turismo ambiental. Por varias cosas. Talavera, por el enclave que tiene, muy cerca del Valle del Tietar, muy cerca de Gredos, con una Sierra de San Vicente y unos caminos preciosos, el embalse de la Portiña y el Camino de Guadalupe, todo eso hace que sea una ciudad que puedan venir visitantes, por ejemplo, aficionados al senderismo, aficionados a la bicicleta, y organizar esos eventos y esas actividades, pues puede dinamizar el turismo. Y en ello estamos, proponiendo medidas para que nos vengan a conocer la ciudad y tengan entretenimiento. Hay que saber explotar los valores que tiene nuestra ciudad y la comarca. La educación es el pilar más importante de los niños. ¿Por qué quieren quitar la escuela privada, mejor dicho, la concertada? Pues nosotros no la queremos quitar. Lo que pretendemos es proteger la educación, y proteger la educación en libertad. Nosotros, en nuestro programa, llevamos la defensa de la libertad de educación, incluso el PIN parental. ¿En qué consiste el PIN parental? Pues consiste en que los padres sean conocedores de lo que se les va a enseñar a sus hijos y puedan dar esas autorizaciones. Hay que llegar a un entendimiento, a una protección de la educación pública y de la educación concertada, y que los padres puedan elegir a llevar a sus hijos a un colegio público o a un colegio concertado. Ese es uno de nuestros grandes objetivos a nivel nacional, la libertad de educación. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de un Estado seguro. ¿Pero de qué se basan ustedes de llevar armas como en Estados Unidos? Entonces les pregunto, ¿por qué quieren admitir llevar las armas como defensa? No es así, Alejandro, no es así. Eso es un bulo que se difundió en su momento. Nosotros no queremos que la gente lleve armas, ni no queremos que tengamos que ir armados. Nunca lo hemos dicho. Lo que hemos defendido es que una persona que está en su casa se pueda defender si alguien entra en su casa, pero no con un arma, con lo que tenga a mano, ¿de acuerdo? Es la legítima defensa. Entonces se dan casos que una persona está en su casa con su familia, entran a robarle y si se defiende, pues luego es condenado por haberle hecho daño al intruso que ha entrado en su casa. Entonces hay que proteger ese derecho que es la legítima defensa, pero no abogamos porque tengamos que llevar armas, sino que si vemos invadida nuestra propiedad, nuestro hogar, y peligra la seguridad de nuestra familia, pues podamos ejercer ese legítimo derecho de defensa. La última pregunta que tengo para usted. ¿Saben, señor concejal, que en este momento el área de transporte de Madrid y Talavera tiene muchos problemas cuando decimos tren o autobús? ¿Saben ustedes que muchos ciudadanos de nuestra ciudad viajan a trabajar para sacarse su jornal? Y claro, está que estos consumen y gastan aquí. Llevan todo este año con propuestas a nivel nacional y provincial para solucionar este problema, que es de todos los ciudadanos que viajan. ¿Creen ustedes que su equipo de gobierno pueda realmente tomar solución con el Ministerio de Fomento Provincial? Ya que tenemos extendido que hubo reuniones con la actual alcaldesa, funcionarios provinciales y nacionales. Pero todo sigue igual. Vamos a la pregunta. ¿Qué van a mejorar en área de transporte? ¿Vías, tren, autobús? Muy bien, Alejandro. Efectivamente es un tema preocupante y que va relacionado con la falta de trabajo. Efectivamente, no, los ciudadanos de Talavera, si no encuentran trabajo en la ciudad, se ven obligados a desplazarse a Madrid, a Toledo, y con un coste que supone ese, un coste económico y un coste de sacrificio de todos los días invertir pues una o dos horas o tres en esos desplazamientos. Pero empeora todavía la situación cuando vemos que tenemos un tren que no es útil para ir a trabajar a ningún sitio, y tenemos un transporte terrestre por autobuses muy deficiente y que no se están tomando soluciones. Te tengo que decir que estamos en ello. Hemos tenido reuniones con la plataforma de afectados por el transporte, se han puesto medidas encima de la mesa y se han puesto propuestas para que la Junta de Comunidades, porque nosotros desde el Ayuntamiento en el transporte provincial no podemos actuar, pero sí que podemos instar, podemos presionar, podemos transmitir las problemáticas y plantear las soluciones, y en ello estamos, planteando las soluciones que pasan por revisar los conciertos que están firmados, si se están cumpliendo los horarios o no se están cumpliendo, y que esos conciertos se mejoren y se exija a las empresas concesionarias pues la sustitución de, por ejemplo, los autobuses. Muchos de los problemas se están dando porque son autobuses que ya tienen muchos kilómetros, que están muy anticuados, que no les funciona el aire acondicionado en verano, que se averían diariamente, y eso hay que poner las cartas encima de la mesa y darle una solución. No se puede estar ahí alargando y el problema se va agravando, pero tenemos el mismo transporte. Con lo cual, hay que hacerse visible y que conseguir que la Junta de Comunidades apoye a Talavera y a los talaveranos, que mejoren el servicio de transportes por carretera de los autobuses y también del ferrocarril, que puede ser una solución y ayudar muchísimo a que los trabajadores puedan ir Talavera a Madrid en un tren digno y no en un tren que es del siglo pasado. Bueno, pues muchísimas gracias a Alejandro y a David. Se hace muy interesante, yo creo, bueno, pues las preguntas que han traído los chicos, y yo creo que ellos se sienten bien respondidos, ¿eh? Dudábamos antes de la intervención de nuestros políticos, ¿verdad? Decíamos off the record con los chavales, a ver si nos van a contestar realmente lo que queremos, y yo creo que se sienten satisfechos, porque si no, hubieran metido un poquito más, bueno, pues el dedo en la llaga. Sí. Os doy las gracias a todos los que habéis intervenido hasta ahora. Los minutos en la radio se pasan volando, nos estamos quedando sin tiempo, y es el turno de Yasmín. Yasmín va a cerrar bueno, este espacio hoy. A modo de conclusión, bueno, yo creo que sí. Vas a, además, Yasmín, a lanzar alguna pregunta al aire, ¿verdad? Sí. Hola, buenos días. Me llamo Yasmín y tengo 14 años. PSOE con 9 diputados, o sea, votaron a ustedes 358.334 votos. El PP consigue 7 diputados, un diputado más que las elecciones anteriores, casi 291.474 votos. Vox obtiene 5 diputados, sube 3 diputados más que a las anteriores. En total, 237.689 ciudadanos. Podemos obtiene el mismo resultado, 0 diputados, 99.652 votos. Desaparece Ciudadanos, en lo cual se lo ha llevado todo Vox. Los 4 escaños se lo han repartido la formación de Abascal y PP, lo cual Ciudadanos ha conseguido 74.074 votos. La participación ciudadana electoral en nuestra comunidad autónoma ha sido de 71,38% frente al 76,57% de las anteriores elecciones. Entonces, ha bajado casi 5 puntos. La población se ha pensado ir a votar. Nuestra comunidad castellana-manchega ha votado casi 1.098.892 ciudadanos y una abstención del 28,64%. Nuestra reflexión es la siguiente. ¿Qué van a hacer todos los escaños obtenidos que nos representan de todas las fuerzas políticas, ya que hay muchas tareas para realizar en nuestra ciudad? ¿Me puede decir las prioridades inminentes que se pondrán a trabajar y legislar? Bueno, pues esa es la pregunta que Yasmín lanza al aire. Afortunadamente, bueno, pues hoy muchas de las preguntas que estos chicos, bueno, pues en representación de todos sus compañeros de la Asociación Nacional Sermove, han traído estos micrófonos de OIZ Radio. Nuestros oyentes, yo creo que también se han sentido representados con todas esas preguntas concretas que les lanzaban a nuestros representantes políticos. De verdad, muchísimas gracias por haber participado en esta nueva edición, en este nuevo programa con los chicos de Sermove como protagonista. Muchísimas gracias a todos los representantes políticos que se han dado cita una semana más aquí en estos micrófonos de OIZ Radio para contestarle. A todos ustedes, bueno, pues me queda emplazarles hasta la semana que viene aquí, los lunes. Sermove tendrá su espacio con, por supuesto, otros chicos. De verdad, muchísimas gracias. En un ratito, en nuestra página web www.oizradio tendrán el podcast subido, porque, bueno, pues imagino que papás, compañeros y otros socios de Sermove estarán deseando escuchar, además de nuestros oyentes habituales, todas estas reflexiones que nos han invitado a hacer desde la asociación Sermove. Gracias por escucharnos, publicitarios, y enseguida seguimos aquí, como cada día, con el magazine de OIZ Radio. Hasta ahora. OIZ Radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí. ¿Tienes un negocio y la contabilidad te trae de cabeza? En Aserdisca nos ocupamos de todo. Somos una asesoría jurídica, laboral y contable. Ofrecemos nuestros servicios tanto a empresas, autónomos como particulares. Porque tus finanzas son importantes, deja que los profesionales de Aserdisca conduzcan tus pasos. Llámanos al teléfono 925 05 40 00 y cuéntanos qué necesitas.